Gracias por estar acá con nosotros, compañero. Retomando la pregunta que les había hecho, ¿cómo es que iniciaron con todo este tema de armar los tambores? ¿Cómo es que iniciaron a fabricarlo? Bueno, nosotros siempre me destaqué en trabajar sobre el reciclado. El trabajo para hacer este tambor, primero hay que encontrar una persona en la calle, luego hay que transportarla hasta el taller, de ahí hay que desarmarla, hay que cortarla en partes iguales y de ahí darle un ángulo que se refiere al corte, ¿ves? Sí, sí, está viendo cómo hace el tambor por dentro. Claro. El ángulo que necesita la madera para poder llevar la forma que le vas a dar. Una es esa cosa. Después cogemos un molde y pasamos al enconado. El enconado es cola, yeso o tiza y acerrín, harina de acerrín. Con eso se hace una pasta, luego lo ensamblamos todo y después pasa al lijado. Una vez que se lija, se barniza y de ahí lo cedemos al estirado, que lo llevamos a la calle, como dice Enrique, lo terminamos de hacer. Claro, por ejemplo Así que ustedes iniciaron armando esto con reciclando las persianas. Una persiana de madera. Sí. Mira, por ejemplo, la persiana de madera la cambia quien la tiene rota. Entonces, ¿qué hacen? Ponen plástico. ¿Está bien? Entonces, esa madera dice, tírala en la calle. Sácamela a la calle. Ahí pasamos nosotros, con un carrito, el hombro, un amigo, nos dice, Enrique, andate al lado que vi una persiana. Entonces ahí vamos nosotros y nos la persiana termina llegando a Cabulones, muy cerquita de la radio, que es donde Gustavo tiene el taller, ¿verdad? Una vez que entra el taller, bueno, Gustavo, ya te explico, le hace un corte en ángulo a cada duela, que se llama, la madera que ya se denomina duela. ¿Está bien? Sí. Ahora después te voy a explicar por qué son duelas, porque las duelas en realidad se hacían en... A ver, espérame. ¿Y cómo podemos hacer para que la gente vea lo que ustedes hacen? Ahí tiene el blog. Yo le voy a decir a los oyentes de Reconquista que nos están escuchando que si quieren ver verdaderamente lo que hacemos, pueden entrar a www.losrioplatenseblogspot.com. Ahí pueden ver los tambores que nosotros realizamos. Entonces desde ahí pueden darse una imagen de lo que hacemos con la persiana. Pero no solamente es la persiana. O sea, para terminar el tambor, te estábamos contando el proceso con las duelas de la madera. Cuando vos ya tenés la madera lijada, barnizada, que en su momento juntamos barniz de la calle, y si no hacemos barniz con nasta y pedacitos de tergopol, vos lo ponés, se va diluyendo en la nasta y se hace un barniz que se denomina tumbero. También es un barniz casero, digamos nosotros. ¿Está bien? Correcto, de esa manera el tambor ya sale barnizado. Una vez que está barnizado en mi poder, o sea que está en mi casa, ya lo llevamos a Capital, porque nosotros vendemos en Capital. O sea, vendemos en la calle, ¿no? O sea, yo voy, llevo el tambor a la calle y lo armo en la calle. Y yo me supongo que el cuero no se recicla, sino que se compra. Bueno, el cuero sí. Pero, ¿habría alguna otra forma de fabricar un parche que no sea...? Mira, podés hacer parches con cartón, con bolsas de cemento, podés derretir en un asfalto, hacer un círculo de alambre, y la botella de agua mineral, esa que se arruga, claro, la derretís, la ponés en el asfalto, y eso se expande y queda hecho un parche de plástico. Si no podés reciclar los tambores, los parches que rompen en la misma, la batería... Así. O sea que sí se puede fabricar completamente reciclado. Por supuesto, con cartón. Ahí yo te estaba contando, por ejemplo, después que está la madera hecha, ¿viste? Vos tenés que armarla de dos aros. Sí. Correcto, puede ser, en este caso, querer reciclar un cuero animal. Por ejemplo, un cuero de chivo con pelo, la gente no lo quiere porque o larga el oro, pierde el pelo. Bueno, vos lo traes y lo producís. Sí, o sea, lo moja, lo coses a un aro, que ese aro puede ser, depende de los materiales que tenga. Pero nosotros, por ejemplo, conseguimos en las obras las madejas de alambre del 4,2 de la varilla. Sí. Las enderezamos en un yunque y ahí formamos el aro. Correcto, que también es reciclado. Tiene una protección el aro, ¿viste? Uno va cosido con el cuero y el otro directamente va forrado con esa cámara de moto, de bicicleta. Claro que toda la gente... Eso es un desecho que en la tierra demora mucho tiempo en descomponerse. Sí, y vos lo estás demorando a llegar a la tierra, no es que no va a llegar. Bueno, lo estás demorando. Entonces, ¿qué haces? Lo cortás en tiritas, como si fuera el cordón de tu zapatilla, y forrás todo el aro en la vuelta. ¿Para qué es eso? Para cuando vos pongas los puntos, el alambre que o el acero que se rescató de la sobra viene oxidado. Claro, no transmita el óxido al cuero, ni tampoco a tus manos cuando lo tocas. Hay distintos modelos de tambores, ¿no? Sí. Si la gente logra entrar a la página, va a ver que nosotros hacemos allí. Repetí la página. www.losradioplatenses.blogspot.com. Si la gente puede llegar a ver eso, va a ver que ahí hay yembe, hay ayico, hay bongo. También trabajamos con las palmeras. La gente corta una palmera y la tira. Correcto. La palmera no sirve para leña. Correcto. Para descomponerse demora un montón de tiempo. O sea que también para descomponerse en la tierra lleva su tiempo. Nosotros con los troncos de palmera y una manguera y una cuchara y un cuchillo podemos llegar a hacer un muy buen tambor. Volvemos a las raíces del tambor. El tambor, convengamos que es una forma de comunicación, que era lo que se usaba, las tribus usaban antes el tambor para comunicarse de una tribu a la otra, y no era un tambor con cuero, era un tronco ahuecado, era un tronco ahuecado, correcto. Entonces, que ahora le denominan clave, se tocaba con dos palos una madera ahuecada que producía un sonido y la recepcionaba la otra tribu y transmitía con otro tronco. Así que lo único que ahora lo que yo te estaba transmitiendo con la palmera es hacer todo lo que es la estructura. Claro. Todo lo que nosotros hacemos con la persiana, no tenemos la persiana, bueno, hacemos el tronco de una palmera. Vamos a hacer una pausa musical, repetir el blog para que la gente esté ahí atenta y esté escuchando, porque vamos a seguir charlando lo que es todo este trabajo que están haciendo ustedes. Bueno, esperamos su comentario y escriban lo que quieran, que a nosotros nos va a servir. La página es www.losrioplatenseblogspot.com. ¿Tienes un número de teléfono para que se comuniquen con ustedes? Sí, mirá, puede ser el 155-728-7747 o el 1554-91-5925. ¿Enrique o Gustavo? Después del tema musical seguimos hablando. ¿Cómo ves? ¿Sale? La orilla del mar se encantaba, quedaba todo quieto alrededor. Hermosa fue la vida que llevaron, la suerte no les quiso dar. Thank you. en el aire. FM Reconquista 89.5, una radio comunitaria, la radio de la gente con voz. Desde el 20 de marzo de 1988 en el aire, Reconquista 89.5, una radio con historia. Desde donde se produce la noticia y la actualidad. No vendemos electrodomésticos mientras anunciamos la cotización del dólar. Hagan correr la voz y con los pibes que nos están enseñando cómo hacer un tambor. Los rioplatenses. Es bueno rioplatense también. Muy argentino, ¿no? Y muy uruguayo. Los rioplatenses nace desde el momento que a mí se me ocurrió este nombre, porque yo, al ser uruguayo, siempre le di trabajo a los argentinos. O sea, yo tengo un oficio, que soy bombero profesional. Correcto. Entonces, a base de eso, siempre trabajé con gente argentina y muchos uruguayos que se me sumaban a la carrera, ¿verdad? Entonces siempre chinchamos parejo. Entonces, cuando arranqué con la empresa, dije, bueno, se va a llamar los rioplatenses. Pero los rioplatenses del Durlo quedaron en suspenso y ahora los rioplatenses somos los tambores. Yo otro juguete con Adrián. Pero también Adrián era uruguayo. Sí, claro. Se me está ocurriendo otra cosa que viene ahora. El parque, ¿sí? La madera de piso. Que también es, digamos, estamos hablando de muy buena madera. Es muy buena madera. Y que me ocurrió ahora. La gente desecha porque es un espacio que no puedes cortar y poner. Mira, nosotros hicimos tambores con piso parquero y madera de cerezo. De cerezo colorado. Hicimos también con eso de oro blanco. Con oro blanco, con pisotea. O sea que todo depende de la manera que la vida nos pone en el camino. ¿Y ustedes también están en Libertador, en la Avenida Libertador? No, ahora nosotros estamos trabajando en Perú y Avenida Mayo. Ahí está. A metro de la puerta de la legislatura, ahí armamos tambores en la Feria de los Artesanos. Y si no, estamos en Parque Chá, en la Avenida de los Incas, al 5000, yo armo ahí en la puerta de mi casa, en la calle. Armo la calle. Defensa y Chile estamos los domingos. Ajá. ¿Viste? Porque el monumento de la falda. Atrás del monumento de la falda estamos nosotros ahí con los tambores, ¿viste? Defensa y Chile. Que puede ir a pasear y ver cómo arman el tambor, pero aparte puede haber otras actividades también. ¿Sabes que hablando así, como del comienzo de la nota que nos estabas haciendo, Rafael, vos decías que los chicos acá tocaban tambores con... Estamos armando los talleres los domingos. ¿Con qué era que tocaban tambores? Nosotros estamos tocando, a falta de instrumentos, estábamos tocando con los bidones de agua, que si bien nos sirvieron, como andábamos falta de instrumentos... Comenzamos con eso. Bien. Empezamos con eso. Yo me atrevería a decirte acá al aire, si nos están escuchando los oyentes seguramente, que más de uno va a querer colaborar con esto. Yo propongo y desafío al oyente que está escuchando que, bueno, que tenga esa persiana, la Doña, que la de Madrid, pueda, sí, dale, sí, la radio, para que... le podemos dar muy buena utilidad. 4763-5607 o al info@fmreconquista.org.ar puede también mandarnos una notita diciendo en tal lugar tenemos... Desde ese momento que colabore ese vecino con esa persona, desde ya cuente con nuestro conocimiento para poder transmitir unos talleres a los chicos del barrio. Tenemos ahí la propuesta, ¿no? Yo más que propuesta sería un desafío. O sea que propuesta podemos proponer muchas cosas. Ahora, llegar a lograrlo, ahí empieza el desafío. Entonces, yo veo que tenés un espacio muy lindo acá en la radio, estamos en verano, se puede trabajar a la intemperie. No es que no se pueda hacer a la intemperie, yo te digo que esto yo lo hago en la calle. Y bueno, partamos de la base que podemos llegar a iniciar a los chicos en la música. Que yo digo que la música desarrolla el oído. Entonces, no solamente la música, sino hasta les podemos enseñar un oficio. Es una salida laboral. Sí, yo tengo dos pies, vivo de esto. Ya te digo, era dublero, ahora hago tambores. Ajá. Pero hago tambores porque me gusta. Correcto, es un oficio que te nace. Adentro, ¿viste? Entonces. Bueno, pero tenés suerte porque muy poca gente podría decir que labura de lo que le gusta. Claro, ese es el gran desafío que yo tengo, ¿viste? En mi vida, yo tengo dos pibes, tengo un pibe de 7, tengo un pibe de 1 año que cumple mañana. No. Correcto, y el desafío es poder llegar a sustentar los gastos en mi casa con lo que a mí me gusta y lo que hago. Tiene un valor agregado. Y sabes qué bien que me siento cuando veo a un pibe sonriendo cuando toco una lonja. Porque yo no, para mí no hay el que toca bien o el que toca mal. El que toca diferente, hay varios, muchos tocan diferente, pero no bien o mal. ¿Viste? Entonces, desde ahí se nace con el tambor, porque vos te familiarizás con el instrumento, así como ustedes le sacan una sonrisa y una música a un bidón, sí. Llevarlo a una lonja, eso, te da una satisfacción y una alegría. ¿Entendés? Y nosotros nos llegó el momento de transmitir todo eso. Claro. Nosotros los estamos desafiando a ustedes y a todos los 80 para que colaboren. Perfecto. A eso, a lograrlo. Está el desafío, ya comenzamos. Estás el chico que está hoy, que no está en Mar del Plata, que no está en una play, que no está. Ese chico quiere aprender a hacer su instrumento, quiere aprender a tocarlo, quiere sentirse en un grupo. Quiere tener su instrumento. Y bueno, la mejor manera de poder hacerlo, el instrumento, después eso mismo lo puedes transportar a un montón de cosas. Además está buena la idea de que se junte el grupo así en los talleres. Además es una salida social porque de igual, claro. Desde eso es lo que yo digo, que se aprende a escuchar. Porque vos con un instrumento podés tocar lo que toca el otro. Pero vos cuando estás en un grupo, tenés que escuchar al otro para poder. Entonces ahí, como decía Gustavo, recuperar los valores. Los valores empiezan desde el respeto hacia el otro. Desde el respeto del buen día, el buenas tardes. Desde el respeto al más grande, al más chico. Es una forma de transmitir eso a un niño, a un adolescente, a un mayor. ¿Viste? Porque los mayores sí lo saben, pero no lo emplean. Entonces eso es una forma de comunicarse. Y a medida, por medio de la música. De comunicarse es el blog que ustedes lo pueden ver por internet, que es el www.norrioplatense.blogspot.com. Ahí tenemos cualquier de cualquier medida de tambores, tenemos a los chicos ahí trabajando en los talleres que están realizando. Ahí van a ver la foto de los talleres en la escuela, para que vean que es real, que se puede hacer. Nosotros lo empezamos logrando desde el desafío del vamos a hacerlo. Entonces desde ahí, fíjate que nosotros no invertimos mucho dinero, claro, para hacer nuestro trabajo, claro, porque es nuestro trabajo. Sí, sí. ¿Viste? O sea, nosotros vivimos de esto y ya es hora de empezar a transmitirlo. Claro, ¿viste? Esa es nuestra postura desde este año que culminó, que con la entrevista que nos hicieron. Hemos venido tambores a todo el mundo. A todas partes del mundo. Estuvieron en la radio de las madres. Comentame, sí, un poquito cómo fue ese. Mira, eso fue una experiencia, la verdad, para mí, muy grata. La verdad, porque una sorpresa total, porque uno cuando está en la calle haciendo un tambor no espera que vengan a hacerle una entrevista a una radio, ni mucho menos. O sea, desde ya te agradezco también tu interés en lo que hacemos, pero cuando empieza eso es cuando uno como que lo va llenando, ¿viste? Lo dejan transmitir, ¿viste? Ese espacio que Daniel Ballester tiene desde el inicio en la radio de las madres. Pedacito de cielo, sí, la verdad. Como dijo mi señora, un pedacito de cielo para los rioplatenses. Sí, fue así. Porque para nosotros nos llenó de verdad. Pero no por el hecho de decir salimos en la radio de las madres, sino que nos dejaron transmitir lo que queremos hacer. Y lo que nosotros queremos hacer es que la gente se desarrolle en la música, en la percusión, en las raíces. Volvamos al principio para poder recuperar ideales, recuperar el respeto, la unión. ¿Viste? Así como vos venís, acá los chicos comentan que tienen grupos de canto, grupos de música, bueno, les faltan instrumentos, bueno, ayudémoslo a que ellos puedan lograr sus instrumentos. ¿Quién dice que no puedan tener su propio grupo, que sea parte de la radio, que ella le vaya bien y diga, nosotros nos les iniciamos en Reconquista? Sí, es una conquista. Y ahí va a haber una cadena, ¿no? De sumar. Es una conquista, porque esto es para todas las edades. Claro. No es que yo vengo y te digo, pueden venir de 15 a 20. No. Desde todos, chicos. Yo acá veo 10, 12 chicos que, no sé, 14, 10, 11. O sea que, quiere decir que quieren. Claro. ¿Viste? O sea, saquémoslo de la esquina. Sí, claro. Saquémoslo de la mala junta, dijera yo. ¿Viste? La esquina. Yo también fui pibe. También hice esquina y también sé lo que es la esquina. Entonces, dejémoslo que ellos produzcan, dejémoslo que ellos viajen, se ilusionen, que vean, que se rían, ¿viste? Para emitir a través de un tambor, ¿viste? Una alegría. Claro, es una forma de expresarse, ¿viste? Decime, repetime a través del blog www.losrioplatense.blogspot.com. Métanse, entren a la página, porque van a ver los instrumentos que hacen ellos. Aceptamos todo tipo de comentarios. Los leemos todos. La persiana también, acuérdense, si tienen persiana de madera, nosotros la vamos a recibir. El desafío es que la gente... 763-5607 es el número de teléfono. Denos una oportunidad que nosotros le damos otra oportunidad. Ahí está. Esa es importante. No van a escuchar, digamos, van a escuchar, claro, a los pibes haciendo. Pero que lo vengan a ver, el que no se persiana, que venga a ver a los chicos cómo trabajan, para que vea que su persiana va a dar una utilidad, ¿viste? Vamos a un tema musical, pero antes de repetir otra vez el blog, así ya la gente. www.losrioplatense.blogspot.com. Vamos a un tema musical.